Bueno, decíamos que durante la primera entrevista del día de hoy íbamos a repetir invitada porque habíamos hablado durante la semana, pero el contexto iba a ser diferente y tiene que ver con que empezó ya oficialmente a debatirse el presupuesto 2026. Se dio el primer debate en comisión en el día de ayer, en la jornada de ayer, y para charlar un ratito de cuál es el primer balance, al menos, de lo que estuvieron viviendo desde Acción Marplatense, estamos en comunicación telefónica con la concejala Eva Ayala. Eva, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Buen día, Maxi, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien. Primero te hago una pregunta de pantallazo de lo que vimos un poco en el día de ayer en el primer debate. Mucha gente hubo presente, ¿no? Sobre todo del lado del oficialismo, estuvieron como muy cuidados, no quiero decir secundados ni mucho menos, pero había mucha gente en el recinto. ¿Fue una sensación mía o fue así? Alguna participación, lo que se olvidaron es de llevar el planteo general sobre qué presupuesto estábamos analizando, no concurrieron los funcionarios, digo, mucha gente, pero no estaban los funcionarios para presentar el presupuesto como corresponde, uh-huh. Incluso por cada una de las áreas, poder hacer un análisis pormenorizado, no solo tiene que ver con responder ciertas consultas o preguntas, sino sobre todo con el intercambio y con algo que ayer también decíamos, que de alguna manera el propio recinto, la institucionalidad del Consejo Deliberante tiene la responsabilidad de que los vecinos y vecinas puedan ser parte de los intercambios que están totalmente vinculados con su vida cotidiana. Entonces, uh-huh. Ese fue nuestro primer cuestionamiento. ¿Qué conclusiones pudieron llegar, al menos desde esta previa que fue la comisión de ayer? Digo, por ejemplo, esto que vos planteabas, digo, ¿va a haber funcionarios? ¿Vamos a poder escuchar y entender alguno de los gastos que se van a hacer en el 2026 o ya se adelantó que no va a haber nada? A lo largo de los años de los gobiernos de Cambiemos se ha ido limitando y planteando un análisis del presupuesto de la ciudad que tiene que ver con las prioridades de los vecinos y vecinas y se ha ido limitando la participación de los funcionarios. ¿Cuál es el rol? El rol es plantearnos el objetivo de cada área, cómo se van a desarrollar los programas que proponen para resolver los problemas de los marplatenses y entonces en función de ello intercambiar lo que se observa en un presupuesto que son las prioridades, a qué uh-huh. se le da prioridad, a qué se financia, de qué manera se van a implementar determinados programas, determinadas políticas locales con el objetivo, el fin de resolver las dificultades que tienen los marplatenses todos los días en la calle. Eso en este presupuesto no va a pasar, adelantaron que no viene ningún funcionario, no van a participar los funcionarios, hacen una especie de simulación en relación al intercambio con los concejales, que es acercar preguntas por escrito, que, por supuesto, tenemos todos los antecedentes para poder afirmar que no solo responden lo que quieren, sino que lo responden como quieren. Con lo cual, el elemento base de un parlamento, que es la palabra, el intercambio, el argumento de las ideas para plantear lo que los vecinos vienen manifestando hace tiempo, bueno, eso está no solo limitado, sino que para ellos no tiene ningún tipo de validez. Uh-huh. Esa es la propuesta que trae el gobierno libertario de Montenegro, Neme, todavía no tenemos en claro eso. Si todavía no está en claro de quién es el intendente, no empezamos bien el 2026, digamos, desde el Consejo Deliberante, ¿no? Absolutamente, incluso en el presupuesto, y lo decíamos ayer, hay muchas cosas que no están claras. Lo primero que nos plantean es que la TCU, la tasa que nosotros conocemos, esa que siempre se expresaba desde las calles de Mar del Plata, la de alumbrado, barrido y limpieza, uh-huh. esa tasa tan conocida, ya no podemos hablar a ciencia cierta de una TCU porque han desagregado los componentes. ¿De qué manera de pronto nos dicen que el alumbrado se va a cobrar a través de la factura de DEA? La primera pregunta que tenemos es, ¿esto se realiza a través de un convenio? ¿Cómo se formaliza? Y en todo caso, ¿EDEA le hace una donación al municipio o esto tiene un costo para el municipio que no conocemos? Y por supuesto, ni hablar todo lo que tiene que ver con la transparencia, explicarle a los vecinos y vecinas de qué manera se van a realizar estos cobros y, por ejemplo, cómo hace un inquilino en relación a su factura, que donde va a estar pagando un alumbrado que probablemente y en muchos casos no esté en el acuerdo preliminar del alquiler. Entonces, la realidad es que hay muchos vacíos, lo plantean como algo que resulta fácil de implementar, evidentemente tienen algunas claridades que no han puesto de manifiesto, y por supuesto nosotros ahí hicimos esa pregunta clara, digo, ¿es una donación al municipio o tiene un costo para el municipio que todavía nosotros, al que todavía nosotros no pudimos acceder y deberíamos de estar analizando? Eva, esa parte no figura en el presupuesto, ese explicativo de el cómo, el por qué, el de qué manera, toda esa explicación en el presupuesto no figura, ¿figura solamente que se va a pagar mediante la boleta de luz? Figura que se va a pagar mediante la boleta de luz, hacen una explicación de cantidad de columnas y cómo estarían cobrando en determinadas zonas, de qué forma se implementaría esto. En una primera evaluación no termina de ser claro de qué forma se hace la distribución y la redistribución, incluso impositiva en ese sentido. Pero lo que tiene que ver con el convenio, de qué manera se va a hacer, si esto EDEA al municipio le genera un costo, si EDEA suma un costo o simplemente lo hace por una donación uh-huh. al municipio, no sabemos, eso no está claro. Sí plantearon que lo estarían analizando y respondiendo a la brevedad. O sea que no figura, digo, es algo de lo cual a tener que esperar respuesta. Sigo con el tema del presupuesto, pero voy hacia otro punto, que en el 2025 vos has estado muy de cerca, que tiene que ver con la recolección de residuos, que es uno de los puntos más flojitos del gobierno de Montenegro / Neme. Digo, la ciudad, han aparecido miles de gacetillas durante la temporada, la ciudad está muy sucia, y también a los marplatenses y batanenses creo que nos interesa saber cuánto se va a gastar. Digo, ¿pudieron analizar el tema de la recolección de residuos, si el contrato va indexado, si sigue siendo el gasto más grande que tiene el municipio? Digo, ¿qué es lo que se pudo ver al menos ahí en primera instancia del tema del gasto de recolección de residuos, Eva? Así es, la recolección de residuos va a continuar siendo el principal contrato del municipio, son 77.600 millones de pesos en una ciudad que, como vos bien marcabas, paradójicamente está cada vez más sucia. Lo que nosotros observamos es algunas cuestiones. En principio hicimos una primera aproximación, una comparación en la relación entre la inversión en recolección de residuos, en higiene urbana, en relación con la inversión en obra pública. Si miramos el gasto por habitante, la recolección representa 110 mil pesos por vecino. Uh-huh. Mientras que la obra pública prevista, la que nos dicen que va a suceder, porque después tenemos otras realidades de las que vamos a conversar, pero la prevista es 13.300 pesos por vecino en obra pública. Uh-huh. Eso es lo que nos dicen que va a gastar. Es decir, que la recolección equivale a 8 veces más que toda la obra proyectada para el 2026. Pero lo que hicimos fue mirar el ejecutado, es decir, ¿cómo gastaron el ejercicio anterior? ¿De qué manera lo hicieron? Bueno, cuando vemos lo que sucedió en el 2025, la distancia es bastante más grave, porque se gastaron 66 mil millones en recolección contra solamente 1.500 millones en obra pública en todo el año. Esto significa que en recolección de residuos en la ciudad más sucia de la Argentina se gastaron 44 veces más. Entonces, la verdad es que cuando nos dicen que tienen determinadas prioridades supuestas, porque venimos viendo a lo largo de los años que cada una de las propuestas y de las obras públicas que nos traen a analizar en el presupuesto de ninguna manera se cumplimenta, en este caso nos hacen analizar un breve esquema de obra que no tenemos por qué pensar tampoco que lo van a cumplimentar, en este caso ya nos están diciendo que hay hay una diferencia de 8 veces para una recolección que para la obra pública, pero a ciencia cierta lo que sucedió fue que el presupuesto para la obra pública fue 44 veces menos. Ahora, cuando hacemos esta comparación en relación a la seguridad, que es una de las principales preocupaciones, donde ellos dicen sí, que duplicaron los esfuerzos, que van a generar otro tipo de inversión, no sabemos bien con qué estrategia, claramente, pero en seguridad se proyecta invertir apenas la mitad de lo que nos cuesta la higiene urbana en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, la verdad es que el primer análisis que hacemos tiene una inversión absoluta en las prioridades, no solo de lo que podemos observar desde este bloque, sino, por supuesto, de lo que están manifestando los vecinos todos los días. Y esto es nuestro primer diagnóstico cuando ellos hablan de austeridad, cuando ellos hablan de recortes para que el gasto sea eficiente. La verdad que hay una proyección de déficit de 30.000 millones. Entonces nos hablan, nos cuentan que hacen ahorros supuestos en algunos sueldos, en algunas cuestiones de logística menores, pero no proyectan la ciudad, ni la planifican con las prioridades que la ciudad requiere, ni hacen un uso adecuado de los recursos, porque además tienen este déficit. Ahora, Iba, te repregunto con respecto a esto. Digo, más allá del gasto en higiene urbana, digo, ¿cuál es la impresión que tienen sobre el gasto que se va a hacer en obra pública? La sensación que da, explicándolo así en la repartija por cantidad de habitantes, es que 13.300 pesos por persona, digamos, para obra pública, digo, no pago la tasa y me arreglo yo la calle, ¿no? Digo, es la sensación que da porque me sale más caro pagar de lo que invierten. Digo, ¿es también eso un combo? Es decir, digo, no solamente es mucho el gasto en higiene urbana, sino que es muy poca la inversión en obra pública, teniendo en cuenta cómo está la ciudad, obviamente. Absolutamente. Esto, como te decía, en los últimos presupuestos, vamos a hablar de los últimos 6-7 años, hablemos de los últimos 6 presupuestos analizados, comenzaron a plantear una cantidad de obra pública, por decirte algunos números, vamos a suponer 50 ítems de obra pública desde la administración central. Hoy estamos analizando, creo que no alcanzan a los 15 ítems, de los cuales, y en cada uno de los años, sí tenemos que decirlo, porque los antecedentes nos permiten como en los vínculos, ¿no? ¿Qué es lo que viene sucediendo y qué es lo que sucede en los hechos? Finalmente me permite conocer qué es lo que va a pasar. En este caso, cada uno de esos listados supuestos de obra pública en la ciudad de Mar del Plata fueron permanentemente incumplidos, no solo en muchos casos por ni siquiera haberlos realizado, en otros casos se han iniciado y se han quedado en el camino, en otros casos obras que deberían de haber llevado algunos meses llevan muchos años. Bueno, eso es lo que está pasando. Claramente la obra pública para Mar del Plata es totalmente insuficiente y en el debate ellos insisten con que entienden que el Estado, que el gobierno local no tiene por qué resolver estas cuestiones a los marplatenses. No le debe de resolver la vida a los marplatenses, lo afirmó el concejal Muro, frente a lo cual nosotros planteamos y manifestamos con absoluta claridad que nosotros no creemos que el mercado esté preocupado por los desagües pluviales de los vecinos que se inundan, que nosotros no creemos que los privados estén preocupados por el medicamento que hace falta, por los profesionales para que nuestros vecinos tengan los turnos que necesitan, que la realidad es que estos baches en los que nos caemos todos los días cuando transitamos la ciudad de Mar del Plata tampoco son una preocupación de los mercados. ellos lo afirmaron claramente diciendo que no creen que la política sea una herramienta de transformación de la vida de los vecinos y vecinas, y este presupuesto con estas prioridades deja en claro qué es lo que consideran. Le pagan el mayor contrato de higiene urbana, siguen generándole mucho más presupuesto a la supuesta limpieza, una gestión integral de residuos, que es lo que nosotros entendemos debería de implementarse, pero finalmente lo que vemos y el resultado es absolutamente distinto, una ciudad sucia que en otro capítulo podríamos hablar de que ¿de qué se trata cuando nos dicen que hacen intervenciones aisladas, le ponen números y supuestamente ese es el formato de limpieza que nos están planteando a los marplatenses, ¿no? Uh-huh. La última, Eva, agradeciéndote como siempre la generosidad de atendernos. Digo, finalizada la jornada de ayer o antes de finalizar el día de ayer, el concejal Cardoso, que es quien preside la Comisión de Hacienda, emitió un comunicado diciendo que desde la Comisión afirman que el presupuesto está elaborado con criterios de equilibrio fiscal, sostenibilidad y realismo, que evita comprometer el futuro del municipio, que cada peso está asignado con las prioridades claras, respetando a los vecinos y fortaleciendo las políticas públicas. ¿Crees que hay un fortalecimiento de las políticas públicas en este presupuesto que está presentado? Creo que, digo, claramente no hay un fortalecimiento de la política pública, pero yo ayer se los decía, rompen el criterio de la verdad, ¿no? Esta posibilidad de afirmar aquello que no se condice con ninguna realidad, pero que además mientras ellos lo afirman hay vecinos y vecinas que pueden dar cuenta de cómo viven y de que verdaderamente lo que está comprometido es su propio futuro, ¿no? Creo que aquí hace falta rumbo, un rumbo de los marplatenses, de Mar del Plata. Sincerar el punto de partida, ellos insisten con un supuesto equilibrio cuando lo que hay no solo es déficit, sino que además una inversión absoluta en las prioridades y en aquellas que dicen financiar tampoco logran obtener resultados. Si acá en vez de analizar números estaríamos analizando objetivos de las políticas públicas y resultados concretos, medibles y absolutamente objetivables. Digo, objetivos porque ponemos un instrumento de la ciencia social a analizar si lo que dicen que hacen se logra. Y bueno, la discusión claramente sería otra. Podríamos transparentar con mucha claridad desde este recinto, no desde lo que los vecinos y vecinas vienen manifestando todo el tiempo, porque son ellos los que verdaderamente saben lo que pasa en Mar del Plata, que no se ha construido una agenda de soluciones reales. Nosotros, Maxi, lo dijimos hace algunas semanas, lo reiteramos en esta comisión y enmarcamos nuestra mirada desde ahí. Estamos planteando la necesidad de los marplatenses de abrir una instancia de intercambio de opiniones para una agenda de soluciones para Mar del Plata, para los vecinos, para lo que nos sucede todos los días en la calle. Creemos que ese es el aporte que verdaderamente podemos hacerle a la ciudad y, por supuesto, quienes niegan toda realidad, como este comunicado que me contás del concejal Cardoso, no están a disposición del intercambio de ninguna opinión ni de recibir aportes, sugerencias de quienes algún elemento podrán expresarle porque gobernamos durante dos periodos la ciudad, dejamos tres documentos de planificación. Hay, por supuesto, si nos pusiéramos a hablar de cada uno de los temas como corresponde, uh-huh, sin chicanas, sin adjetivaciones innecesarias, hay mucho para decir, hay mucho por lo cual trabajar, porque en el medio quedan los vecinos y esa tendría que ser la tarea en este recinto. Déjame agregarte una cortita. ¿Esperan una aprobación del presupuesto? Ojalá que no, que se genere un debate que nos permita a todos y a todos saber de qué se trata este presupuesto 2026. Pero al menos por lo primero que se pudo ver y analizar, ¿ustedes esperan un presupuesto casi aprobado, sobre cerrado, es decir, sin mucho debate? No trajeron debate. La primera comisión donde se pusieron en común o se intentó poner en común primeros elementos del presupuesto, no vinieron los concejales del oficialismo a debatir, no vienen los funcionarios, por supuesto, ya lo dijimos. no están para hacer estos intercambios que además no solo engrosan la posibilidad de profundizar sobre lo que pasa en la ciudad, sino que, como te decía inicialmente, yo creo que la apertura del debate es la forma en que los marplatenses pueden, desde su lugar, ser parte de estas discusiones, más allá de las audiencias públicas, más allá de los elementos que hay, pero ellos lo único que hacen es poner ruido, empiezan a gritar, empiezan a adjetivar, empiezan a querer hablar sobre lo que pasó hace 10 años atrás, y la realidad es que tenemos que conversar, porque es lo que necesita el ciudadano, conversar sobre lo que pasa hoy, estructurar respuestas, trabajar seriamente sobre los problemas de Mar del Plata, y no están dispuestos, solamente están dispuestos a generar ruido para no hablar sobre lo que hay que hablar. Eva, como siempre, gracias, que tengas un buen día. Gracias y saludos para todos y todas. Igualmente. Ahí pasaba la concejala Eva Ayala. Gran análisis de lo que es la primera parte del presupuesto. Insisto con lo que venimos diciendo hace un rato, están empezando a moverse las piezas del presupuesto 2026. Hay que ver de qué manera se aprueba. La sensación que da mirando un cachito de lo que fue el primer debate, lo pongo así, escuchando a Cardoso o leyendo, ¿no? Lo que le leía recién a Eva Ayala es un comunicado que emitió el concejal Cardoso en el día de ayer. Y escuchando a la concejala, no va a haber debate en el Consejo Deliberante. Digo, esto va a pasar como tiro y en 10 días vamos a tener aprobada el presupuesto 2026 sin saber nada, sin saber cuándo va a ser o cuánto se va a gastar en el arreglo de las calles, de qué manera se van a gastar. La verdad, preocupante teniendo en cuenta que es la ordenanza más importante que tenemos en el Partido General Pueyrredón y es la previsibilidad de lo que va a pasar en el año, en el 2026. Lo que estamos seguros, a partir de lo que nos decía la concejala Eva Ayala, que el contrato con la empresa prestadora del servicio de recolección de basura se va a llevar gran parte de lo recaudado durante el año y sigue siendo el contrato más grande del municipio.